bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón. Yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. Muy buenas tardes, días, noches para todas y todos ustedes. Leandro Echegaray, del otro lado de la consola. Buenas tardes. Está Lila Scotti de este lado. Y junto con FM, la propaladora al oeste de la ciudad de Neuquén, los acompañamos. Ellos desde su página de internet y desde el 106.5. También desde Tras la Sierra, www.mochilerosradio.com. Estaremos durante 2 horas acompañándoles. Así es. Con canciones, con historias. Vamos a recibir hoy una visita especial del otro lado de la línea con un grupo de grabadores, artistas de Chile, de la región del Biobío, que están en este momento entre la ciudad de Buenos Aires y La Plata, haciendo una muestra de varias de sus obras, y vamos a estar conversando con ellos. Por una parte, por otro lado, tenemos en este momento tan crucial, como encrucijada, que en la cual estamos todos muy, muy pendientes de nuestro país, esto nos atraviesa en el territorio también, por eso queremos compartir algunas noticias de lo que en este momento también se juega cuando pueden llegar a ser revocadas aquellas leyes que muy frágilmente nos sostienen a lo largo de estos últimos años. Y vamos a recibir a Andrea Suárez Córica, que hoy decidió en su columna, Pensando la ciudad desde sus árboles, traernos poéticamente esa mirada de los árboles que ella tiene. Así que esto es algo de lo que les vamos a traer hoy. De lo que va a estar pasando. Sí, sí. Les contamos que las vías de comunicación a través de las vías telefónicas, de las redes, es el teléfono fijo 221-453-8250. Y también tenemos un WhatsApp que es 221-619-0382. De Pueblos y Caminantes tiene un correo electrónico, depueblosycaminantes@gmail.com, así como un Facebook a donde ustedes pueden dejar sus mensajes y estaríamos con muchas ganas de compartirlos. Y en este comienzo siempre queremos, en el inicio del programa, encontrarnos con algún cantante y con sus historias, con las canciones que a lo largo de tiempo tratamos de encontrar algún cantor o cantante con una trayectoria para descubrir o redescubrir. Y hoy estamos con un cantante venezolano. Ajá. ¿Sí? Gualberto Ibarreto, que ya es una persona de edad. Él nació en Pilar, estado de Sucre, en el año 47. Y él ha difundido ritmos tradicionales que van desde el galerón hasta la jota margariteña, la jota carupanera. Eso tiene que ver del lugar de donde se las escucha, donde ha sido ritmos tradicionales. El polo margariteño de la isla de Margarita, la gaita, la malagueña, ritmos criollos, ritmos misturados con herencias españolas. Él ha grabado desde estos ritmos tan autóctonos, como también últimamente ha compuesto el tema de una novela, una telenovela que ha sido muy conocida en aquellas tierras cálidas de Venezuela, como es Ladrón de tu amor. Ah, mira. Sí, si la buscas así vas a encontrar. Es un tema muy romanticón. Pero ahora la vamos a escuchar con una jota carupanera, que es un género musical tradicional de la zona de Carúpano, en Sucre, de donde es él. Es una especie de jota, como les decía, que tiene su tradición hispana y que se toca con el cuatro, la bandola, el arpa y las maracas. Esta jota fue difundida por Gualberto Ibarreto en la década de los años 70 y desde entonces se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas de la música tradicional venezolana. Y nosotros lo vamos a escuchar ahora. Me puse a considerar debajo de un considero. Me puse a considerar debajo de un considero las vueltas que ha dado el mundo y las que tiene que dar. Las vueltas que ha dado el mundo y las que tiene que dar. Y ocho tiene la bandola, 4000 deseos tiene la mujer que se enamora, 4000 deseos tiene la mujer que se enamora. Escuchábamos a Gualberto Ibarreto, cantor venezolano, que recopiló esta jota carupanera. ¿Mm? Uh-huh. Así es. ¿Tiene algo que ver con la J española? Sí, justamente. Es una herencia, pero regionalizada. Claro. ¿Mm? Por eso dice, les decía que es de la ciudad de Carupaná. Carupaná, ¿no? Ajá. No estoy familiarizada con la con las regiones venezolanas, pero como les decía anteriormente, ellos son... Bueno, se me ha perdido el nombre correcto de la ciudad, pero es Carupá o... ¿Buscamos? Carúpano. Carúpano, ahí está. Qué difícil esas formas de acentuación. Carúpano, de allí carupanera. Del estado de Sucre. Claro, pero también hay jotas de diferentes regiones, uh-huh. de otras regiones. Claro. Bien. Bueno, y no los hemos contado todo lo que tenemos hoy por delante. No, faltaba contar quiénes van a ser, con quiénes vamos a estar conversando el día de hoy. Sí, porque también tenemos comunicación, hemos tenido comunicación con Soraya Maicoño, del cual nos trae noticias de lo que va a suceder en días venideros en Buenos Aires. Uh-huh. Pero eso después les vamos a contar. Hoy vamos a estar con, en unos minutos más, con la Asociación de Grabadores del Bio Bio de Chile, que es un colectivo que busca salir de la globalización, de la saturación visual, para echar raíces en la recuperación del lenguaje de las artes visuales, del grabado, de la gráfica, desde las historias locales, con un enfoque que descentraliza de los medios hegemónicos para ir en busca de los relatos que están no solo en la memoria de los artistas, de los referentes, sino también abrir espacios para el desarrollo de ideas desde el hoy, desde el presente, desde la teoría y la práctica, como fenómeno cultural. Eso es lo que da la posibilidad de pensar y pensar el arte desde el presente. Por eso es tan valiosa esta impronta de la gráfica regional que ellos le imprimen, como también en transformarse en una expresión de lo político, de lo social del arte. Nos han compartido una revista digital cuyo nombre es muy propio de esta movida que ellos están haciendo, se llama Biográfica. Uh-huh. Y en realidad es una biografía colectiva, porque son todas las expresiones que ellos han ido produciendo, las muestras, más invitación de otros artistas que también son parte de esta red de compañeros, de amigos en busca de sus propios lenguajes. Uh-huh. ¿Mm? Nacida en la necesidad de visibilizar la dimensión histórica del grabado regional y su fértil producción contemporánea, dice aquí. Sí. Bien, contanos cuando estemos en comunicación con su presidenta, que es Sonia González, que con ella vamos a estar conversando, porque en esta semana han estado participando de distintas actividades en Ciudad de Buenos Aires. Y el lunes van a estar acá a partir de las 16 en la Biblioteca Popular La Chicharra, en un encuentro abierto con otros y otras artistas, con amigos y amigas en general, y queremos que nos cuente de esto, de estas actividades en las que están participando y especialmente de una muestra que ellos llaman, le han dado en llamar Décima Incisión, Lira Popular Contemporánea del Bio Bio. ¿Y por qué lira? Vamos a anticipar un poquito. ¿Ya estamos al habla? Uh-huh. Bueno, entonces saludamos a Sonia González, presidenta de la Asociación de Grabadores del Bio Bio de Chile. Hola, Sonia. Ah, parece que se cayó. Bueno, ya vamos a lograrlo de nuevo. Gracias a... A ver ahí, Sonia, ¿nos escuchás? Parece que no. Bueno, vamos a seguir contando en qué consiste, porque ellos abrevan en una forma tradicional de expresión del arte que son desde fines del siglo XIX, nos va a poner ella más en el lugar desde donde recogen estas tradiciones, de en Chile, en una tradición que viene desde Europa, de mostrar, hacer pública las expresiones gráficas en, colgados de un cordel, en lo que en literatura se llamó literatura de cordel, acá ellos le dan en llamar pliegos de cordel, y que lo han ido presentando en establecimientos educacionales, en plazas, en ferias, en mercados de las ciudades que van visitando. Entregan un libro catálogo, postales y declamación de décimas por parte de alguno de los poetas participantes, porque esto es una conjugación entre artistas gráficos y poetas. Así se van realizando estas muestras. Bueno, seguimos contando. Han estado en San Pablo, en Santos, en Brasil, en Chile han estado en Valparaíso. Esta décima incisión, que para mí me llena de intriga de por qué se llama así, que comprende construcciones desde lo cultural, poético, comunicacional, el oficio de poetas populares y grabadores locales como cultores de oficios relevantes en el acervo cultural regional y el trabajo colectivo de la asociación que el año que viene cumplen 10 años de vida. Y nosotros les preguntamos, ¿qué música les gustaría escuchar? Y así como su producción tiene un lado muy tradicional y otro lado muy moderno, contemporáneo, por un lado nos hablaban de compositores como Víctor Jara, Violeta Parra, toda la veta tradicional chilena, y nosotros entonces elegimos un tema de Víctor Jara que acaba de editar Registro de Cultura. ¿La tenemos al aire? La bueno. Tenemos al aire, parece que entonces sí. Después vamos a contar, Leandro, cómo llegamos también al Registro de Cultura. Muy bien. Que han grabado, con quien ha grabado Carla Giannini Aguiluz, un tema de Víctor Jara, que justamente lo hemos elegido en honor a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Sonia, te tenemos aquí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos estado compartiendo alguito de la trayectoria de ustedes, de las producciones, así que nos gustaría, por un lado, que nos digas dónde están en este momento, que nos pongas en consideración a nuestros y nuestras oyentes. Bueno, nosotros estamos hoy día en la ciudad de Buenos Aires, estamos visitando algunos museos, aprovechando el bello día y la bella ciudad que hay acá. Estamos en este momento en el patio del Centro Cultural Recoleta, visitando algunas muestras también de artes visuales. Y hemos estado haciendo una itinerancia durante estos días en la ciudad de Buenos Aires con nuestro proyecto Décima Incisión. Estuvimos el día sábado 11 en el Ecuni, un lugar que es muy simbólico y significativo para todos nuestros pueblos latinoamericanos. Partimos ahí la gira acá en Buenos Aires, luego estuvimos en la UNA, en la Facultad de Artes Visuales, estuvimos ahí en la cátedra del profesor Daniel Acosta, mañana vamos a estar en IMEPA y bueno, pronto también vamos a estar ahí en La Plata y en el museo también. También el viernes vamos a estar en el Museo Nacional del Grabado. Oh. Así que nos quedan todavía varias actividades. Estaremos también en Pilar, un centro cultural, haciendo también la gira con nuestro proyecto Décima Incisión, que traemos durante 10 días, va a itinerar acá por la provincia. Bien, un montón. Así que nos imaginamos que acá con Leandro Echegaray la cantidad de vínculos que habrán hecho de artistas de acá de la región con quienes están haciendo redes. Sí, conociendo a todo el mundo físicamente, porque también en pandemia se creó una linda amistad a través de las redes sociales con algunos artistas grabadores de acá, de Argentina y de Latinoamérica en general, Perú, Bolivia, Ecuador, y bueno, ahora los estamos conociendo en vivo y en directo, así que hemos ido recorrido talleres también de algunos artistas, así que ha sido encantador podernos conocer de manera física, después de habernos conocido un largo tiempo a través del Zoom y de las redes sociales. Bueno, nosotros queremos saber por qué se llama, por qué le han dado titular Décima Incisión. Bueno, nosotros hicimos un proyecto que es colaborativo entre poetas populares de nuestra región y artistas grabadores, artistas visuales de la asociación. Tomamos la lira popular, que acá en Argentina se llama literatura de cordel, claro, o pliegos de cordel, que es una manifestación artística que surgió en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, ¿cierto?, en varios países de Latinoamérica, que consistía en poesía que era escrita en verso, en décimas, son 10 versos en rima octosílaba, que los poetas populares cantaban y declamaban en vivo en algunos espacios públicos, y bueno, en ese tiempo la mayoría de la gente no sabía leer, era iletrada, por lo tanto también se hacían ilustraciones con xilografía de manera anónima. Entonces, este tipo de poesía vernácula era una manifestación que la gente podía escuchar y se podía acercar porque el poeta declamaba y además podía ver las imágenes que estaban en aquellos pliegos de cordel. Nosotros tomamos esa manifestación y la quisimos rehacer con temáticas más contemporáneas, con contingencia, con lo que estábamos viviendo en la actualidad, e invitamos a poetas de nuestra región a ser partícipes y escribir poesía, escribir en décima. Incisión tiene que ver con la técnica de la xilografía, que consiste en dejar una huella, una marca, ¿cierto?, una incisión en la matriz que luego se estampa, digamos, sobre el papel y crea la obra. Por eso hay el juego de palabras entre la décima y la incisión. En estas creaciones que ustedes han ido proponiendo, ¿Cuáles temas son los que han tomado en estos últimos años? Ustedes tienen apenas 9 años, ¿no? Sí. Caminar. Nosotros nos conformamos como nueve años. Poco. Bueno, hay talleres. Sí, sí. No es poco para un colectivo. El próximo año cumplimos una década, sí, de trabajo juntos. Aunque habemos talleres de grabado y artistas que llevamos mucho tiempo más trabajando de manera independiente, llevamos 9 años juntos. Este proyecto Décima nace en el 2017 y una segunda parte en el 2020. Y bueno, las temáticas en un comienzo tenían que ver mucho también con el tema del feminismo, el maltrato a la mujer, temáticas de sociales, problemáticas sociales, la salud, las sequías, el monocultivo, los incendios forestales, el calentamiento global. Y bueno, ya en el 2020 tomamos también algunas temáticas como la pandemia y cosas que también van sucediendo, las problemáticas sociales de nuestro país, de nuestra región, y que hemos dado cuenta que también se repiten en países de Latinoamérica. Y bueno, tienen que ver con también algunos casos como simbólicos que sucedieron en dictadura, como Sebastián Acevedo, quien se inmoló frente a la Catedral de Concepción, ya que sus dos hijos habían sido secuestrados por la DINA, por la CNI en Chile. Y la muestra que traemos ahora es una selección de 27 obras que dialogan con la problemática, con los derechos humanos, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país. Bien, así que se encuentran en problemáticas comunes que ojalá se transformen en otros lenguajes, ¿no? Con los y las artistas con los cuales ustedes se encuentran. Sí, la idea también es compartir, visibilizar ciertas temáticas. Bueno, obviamente el proyecto Décima es mucho más extenso que lo que trajimos acá. También hay algunas décimas que son para Violeta Parra, para algunos personas importantes de nuestra región, de la historia de nuestro país. Y eso también se aborda desde el patrimonio. Uh-huh. Y son cosas que también hemos venido charlando con los artistas de acá, de Argentina, y nos damos cuenta que también tenemos mucho en común, ¿no? De preocuparnos también de lo que sucede a nuestro alrededor, de la gente, de nuestro pueblo, de las costumbres, en fin. Sí, ¿y cómo son estas formas de producir hacia el interior del colectivo? Porque son muchos los que conforman el colectivo, entre poetas y artistas gráficos. Sí, mira, la dinámica que se creó para el Décima, se le dio un poco de libertad a los poetas para crear, dando ciertas directrices con respecto a lo que se quería hacer. Ellos fueron los que propusieron desde su propio trabajo personal en la poesía o en el ámbito de la escritura, y ellos propusieron temas en los cuales nosotros fuimos como artistas eligiendo los que más nos llamaban o que podían hacernos más sentido desde nuestro propio trabajo personal. Desde ahí cada poeta propuso dos o tres décimas, las cuales nosotros fuimos eligiendo de manera al azar, digamos, ¿no? Fue más que nada lo que a nosotros nos llamaba o nos hacía sentido lo que fuimos eligiendo, y de esa manera lo fuimos ilustrando. Obviamente igual en el proceso se fue conversando sobre algunas temáticas, qué es lo que estaban trabajando ellos, por qué lado iba a ir, como para ir creando una suerte de conexión entre el trabajo de los poetas y los artistas, y también poder trabajar juntos, ¿cierto? Uh-huh. Desde nosotros poder aportar también desde la parte visual al trabajo. Estamos viendo la revista biográfica, en las cuales hay tantos y tantos momentos de trabajo en acción del colectivo, donde se ven papeles desplegables con relatos puramente ilustrados, prensas, pinceles, manos que trabajan, tantas prensas, ¿no?, de diferente tipo, tantas formas de presentar las ilustraciones en láminas, en cuadros. Bueno, da una sensación de mucho, mucho trabajo en esta revista biográfica, que realmente es la historia del colectivo mismo, ¿no? Sí, bueno, el colectivo nace como una manera de difundir y de visibilizar el trabajo gráfico que se venía realizando en la región del Biobío. Parte de eso también nosotros nos empezamos a reunir buscando también, viendo cuáles eran las problemáticas, juntándonos, y ahí nace, porque nos dimos cuenta que había una necesidad de poder difundir y visibilizar, y de otras aristas también, como para educar a la gente también de lo que era el grabado, y por eso también era necesario tomarse el espacio público, uh-huh, la calle, las plazas, uh-huh, los parques, las uh-huh, ferias libres. Entonces ahí empezamos un poco también a llevar el grabado a la calle, a que la gente conociera que no es un afiche, que no es un cartel solamente, sino que hay un trabajo, un proceso detrás, que tiene una historia, que tiene un proceso. Invitar también a la gente a participar de esos procesos, uh-huh, llevando diferentes prensas, diferentes uh-huh, elementos de la gráfica, para que la gente pudiera hacer el ejercicio de imprimir su estampa y llevársela. Uh-huh. De esa manera también fuimos creando circuitos distintos de exposición, que ya no eran solo las salas y las galerías, los centros culturales, sino que establecimientos públicos, liceos, colegios, la calle, las ferias, negocios, en general todos aquellos espacios donde la gente no está acostumbrada a ver arte, uh-huh, no está acostumbrada a toparse con el grabado, y ahí por esa cosa azarosa se topan con los artistas, pueden tener una interacción más cercana, ¿cierto?, que tal vez no se da cuando tú expones en una sala o en una galería. ¿Cuáles han sido los temas que más les han requerido en esta estancia en Buenos Aires, en estos encuentros tan bastante diversos que han tenido, ¿no? En estos espacios tan distintos, algunos más formales, otros menos formales, comunitarios, museos. ¿Cuáles han sido las temáticas que ustedes encuentran que son de más interés en el público que la con el que han estado? Bueno, por ejemplo, partimos en ECUNI, la temática de los derechos humanos, por lo mismo, por el tipo de espacio también significativo, lo que significa para el pueblo argentino, y también nace eco a nosotros que también vivimos un golpe militar y dictadura y detenidos desaparecidos. Por ese lado fue como dialogar desde esa arista, desde ese ámbito, y cómo lo hicimos nosotros a través del proyecto con la décima, con la poesía, con el canto popular y con la ilustración a través de la xilografía. Pero también se dan otras temáticas y que tienen que ver con lo que están viviendo ustedes también ahora, el proceso eleccionario en Argentina y cómo ha sido también nuestro propio proceso desde el gobierno de Pinochet hasta ahora, con el neoliberalismo, la pérdida de algunos derechos que son fundamentales, como la educación gratuita. En nuestro país está privatizada el agua, privatizada la educación, la salud. Entonces, desde ese ámbito también ha sido como requerido esa temática. Y obviamente también el tema del patrimonio, la cultura, el canto popular, la poesía, historia del grabado, de las artes en nuestros países vecinos. Así que para quienes han sido partícipes desde aquí, desde la Argentina, la presencia de ustedes ha ayudado a pensar también, nos ha ayudado a pensar, y eso es muy importante en este momento sí, de encrucijadas. De a poner en perspectiva también lo que pudiera llegar a pasar cuando se pierden algunos derechos que ustedes ya dan por hecho, por sentado, que nosotros ya lo venimos viviendo hace varias décadas y que hemos tratado de tener procesos para cambiarlo, pero estamos ahí todavía al debe, ¿cierto? Tuvimos un estallido social, hubo protestas populares, salimos a la calle pidiendo cambios para tener una nueva constitución, no se logró, y bueno, ahora estamos viviendo, sufriendo las consecuencias de aquello. Entonces, ha sido como un espejo de que se pueden ver ustedes mismos lo que podría llegar a pasar. Sí, lamentablemente, sí, muy real y muy sentido lo que nos estás diciendo. Estamos hablando con Sonia González, aquí con Leandro Echegaray, estamos escuchando lo que nos cuenta, sus impresiones. Sonia González es presidenta de la Asociación de Grabadores del Bío Bío de Chile. Y justamente el río Bío Bío puede ser un río que separe el territorio chileno en dos, o puede ser un río que una a dos territorios del Chile. ¿Ustedes cómo lo viven? ¿A qué regiones pertenecen los integrantes del colectivo? Bueno, nosotros somos de la región del Biobío. La región del Biobío existe en varias ciudades, y como dices tú, el río Biobío es un río bastante simbólico. Durante el tiempo de la conquista española fue la frontera geográfica que separaba españoles de mapuches. También es una de las capitales o de las ciudades más importantes de nuestro país, y tenemos todo un bagaje cultural que llevamos ahí de mapuche, ¿cierto?, y de lucha. El Biobío es no solo el río más ancho de nuestro país, sino que también simbólicamente la frontera entre el pueblo español y los chilenos, los nacientes criollos y el pueblo mapuche. Nosotros también abordamos esas temáticas en la lira popular, en la décima incisión, porque también tenemos esa herencia cultural que está muy presente en nuestro país y sobre todo en nuestra región, y es necesario también visibilizarla y no olvidarla, no dejar a recordar que todos tenemos una parte de mapuche dentro de nuestra herencia. Muchos artistas que con los que hablamos en sus producciones, en sus procesos de creación, está siempre de alguna manera la identidad mapuche, mezcladita en su identidad criolla, misturada, pero aquí hablamos en varias ocasiones en este año con músicos especialmente, y está siempre presente. Tiene que ver con la conciencia, absolutamente, ¿no? Sí, y en la contemporaneidad a veces nos olvidamos de que existe, y en general es necesario recordar nuestras raíces, no olvidarnos de ello. Todavía el Estado chileno tiene conflicto con el pueblo mapuche, si bien no está estrictamente en la región del Biobío, porque se ha ido corriendo la frontera hacia más abajo, hacia la novena región de la Araucanía. Todavía hay un conflicto que está de manera permanente, que se le llama la macrozona a ese sector. Se nota enseguida, la policía de esa región es totalmente blindada, militarizada, y eso no podemos olvidar, que los mapuches son parte de nuestro país, son los primeros pobladores de nuestro país, y la idea también es visibilizar la importancia que tiene el pueblo mapuche en nuestra herencia cultural, y hacerlo desde la música, desde la poesía, desde el arte, para poder integrar y dejar de estar en una constante zona de batalla, sino que poder vivir de manera armónica y asegurar ciertos derechos también a todos los chilenos, no solo algunos. Sonia, alguna de nuestros oyentes quisiera darle una leída a la revista biográfica, que tiene una estética, tiene una presentación hermosa, muy, muy agradable. ¿La puede encontrar en algún lugar digital o hay que esperar un poquito? No, Biográfica, tenemos una página que es revistabiográfica.cl. Ahí pueden visitar todos los números. Estamos preparando próximamente 3 números más que van a salir. En la página pueden encontrar hasta el número 13, pero ya estamos próximos a sacar el número 14, 15 y 16. Que traen igual temas interesantes. Hemos recorrido diferentes partes de nuestro país buscando gente que está siendo grabado en los rincones más recónditos, y también saliendo un poco de la región, visitando también otros países, otros colegas que están haciendo grabado en diferentes partes de Latinoamérica. Bien, así que ahí nos pueden visitar. Ahí sí, y lo recomendamos porque realmente es muy agradable, muy placentero y formativo ver esta forma tan dinámica, tan activa, tan participativa de producir arte, ¿no? Y esto, haciendo una historización, integrando diferentes formas del arte, muy, muy bueno. Que reúne a 14 poetas chilenos y 19 grabadores. En La Plata van a estar el lunes próximo. El lunes próximo vamos a estar en la Biblioteca La Chicharra. Vamos a estar ahí a las 16 horas, sí. 16 horas ahí en La Chicharra. En 18. Así es que invitamos a toda la gente. Ahora vamos a recordar la dirección. Es en el barrio de Meridiano Quinto, un barrio muy bonito. Les va a gustar también encontrarse allí. Y nos vamos a estar viendo. Nos encontramos. Nos encontraremos el próximo lunes allí para darnos un abrazo y seguir conociendo a compañeros, compañeras, artistas locales. Sí, estamos muy ansiosos, estamos encantados de estar acá y, bueno, ansiosos de llevar la lira popular. En esta vez nos acompaña Eduardo Lalo Mora, que es un poeta popular de nuestra ciudad, así es que invitamos a toda la gente que nos está escuchando que vaya a la Biblioteca Popular La Chicharra, ahí en calle 18 y 71, número 138 en La Plata. Así que ahí vamos a estar este día lunes 20 de noviembre a las 16 horas, para bien o para mal, después de lo que pase el fin de semana. Ay, podemos sanar heridas, abrazarnos. Exacto. Y disfrutar un poco del canto popular, de la décima, celebrar con arte, ¿no? Así será. Muchísimas gracias por este encuentro, por este diálogo, y nos estamos viendo. Qué suerte que puedan estar por Buenos Aires, por La Plata, y caminando, llevando tanta lira, tanta poesía, tanta ilustración. A nosotros y a todos nos enriquece mucho. Buen camino. Sí. Muchas gracias. Antes de que se corte todo, sí, agradecer a los colegas argentinos que nos invitaron y que hicieron toda la gestión para que nosotros estuviéramos aquí mostrando nuestra arte. Y a ustedes también por visibilizar y difundir la actividad. Muchas gracias. Mucha suerte estos días, Sonia González, a vos y a tus compañeros. Vale, chao. ¿A dónde va el jilguerillo con ese abreviado vuelo, con ese abreviado vuelo? ¿A dónde va el jilguerillo con ese abreviado vuelo, con ese abreviado vuelo? Anda y llévale un suspiro a la imagen de mi sueño. Anda y llévale un suspiro a la imagen de mi sueño, a la imagen de mi sueño. Volando de rama en rama, hey de llegar a su puerta, hey de llegar a su puerta. Volando de rama en rama, hey de llegar a su puerta, hey de llegar a su puerta. Y no te vengáis de allá hasta traerme respuesta. Y no te vengáis de allá hasta traerme respuesta, hasta traerme respuesta. Estábamos Estamos conversando con Sonia González, artista chilena, grabadista o grabadora, y mirábamos en la revista biográfica, de la cual nos indicó que la pueden encontrar en internet como revista biográfica todojunto.cl/. Y aquí vemos otras artes asociadas como fotografía, calcografía, pintura, la presencia de la Red Latinoamericana de Grabadores y Afines, diferentes artes visuales que se entrelazan para hacer posible esta red. Allí pueden encontrar el último número y todos los anteriores. Les preguntamos a ellos qué querían escuchar y aquí estábamos compartiendo con Leandro, con ustedes, esta cantora chilena radicada en Argentina, de quien pudimos escuchar este tema que es una recopilación de una tonada popular chilena, y Carla Giannini Eguiluz es la cantora que podíamos escuchar, gracias a una última edición, a una última producción sonora de Registro de Cultura. En un álbum que lleva por nombre Canto de Barro y Arena y que está dedicado a un trovador muy, muy querido, ¿verdad? Perdón, estaba muy callado. La posta para que hablara de esto. Estaba muy callado. Está dedicado a la memoria de Ángel Echenleiner, que era un músico surero de Carmen de Patagones, que falleció en el año 2020 o 2021 a raíz de la pandemia. Claro, qué buena forma de difundirlo, ¿no? Y a través, como hacen Registros de Cultura con la cofradía entre Nelly Santa Marta, Daniel Efes y Javier Chalup, ellos como a cargo de la producción, editan La Cofradía 5, que es este álbum del que estábamos hablando y que vamos a escuchar en otras oportunidades. Canto de Barro y Madera, no arena, madera. Bueno. Es la recopilación que realizaron en memoria de Ángel Echenleiner. Entonces, la justificación para esta antología es que cada artista que aquí se presenta con su guitarra o con un guitarrista, digamos. La dinámica del disco es esa. Incluso ahí hay participaciones muy lindas de Melania Pérez, de Julio Lacarra, José Seña, Luciana Jury. También una canción de Jorge Marcial y de estas que aparecieron hace poquito tiempo en la antología Cuádruple Palabra que Anda, también de Registros de Cultura. Uh-huh. Un muy lindo disco que salió hace unos días, cinco días, me parece que fue el 10 de noviembre que se publicó esto. Y además, esta denominación de Canto de Barro y Madera es justamente el homenaje a un guitarrista y que inicia con unos versos en homenaje a él, ¿no? ¿Qué haremos aquí guitarra cantando de esta manera? Nosotros, que solo somos canto de barro y madera. En recuerdo a Ángel Echenleiner. Y su milonga, Canto de Barro y Madera, justamente. Que así es. Ya habremos de compartirla también. Bueno, cómo no. Y entre los temas y cantantes que nos propusieron los grabadores chilenos, también nos dijeron que de su preferencia eran así como los ritmos del canto tradicional chileno, también varios grupos de la canción moderna, contemporánea. Entonces hemos elegido una del grupo Los Prisioneros que se llama El Baile de los que Sobran, del álbum Pateando Piedras de 1986. No te quiero contradecir, pero tiene 40 años la banda. Sí, 1986. Bueno, contemporáneos a los contemporáneos que vivían... son nuestra democracia, por ejemplo. No, está muy bien. Tenés razón, tenés razón. Una banda de rock en este caso. Sí, no, propusieron varios. Uh-huh. Bueno, esta es una de las bandas más importantes de Chile. Bueno, por eso. Uh-huh. Por eso fue elegida. Por eso propusieron esta. Y va a sonar en Pueblos y Caminantes. Han sonado otras cosas mucho más muchas más extrañas. ¿Sí? Ay, sí. Bueno, no voy a recordarlo ahora. No voy a preguntar tampoco. No. Pero hemos puesto algunas que... No, está muy bien. Hemos escuchado hace poco a Charly García con Marcianita. Charly García es una institución. Bueno, pero no es común que entre dentro de los repertorios que compartimos en De Pueblos y Caminantes. No, eso es verdad. Uh-huh. Gran canción de Los Prisioneros, El Baile de los que Sobran. Sí, ¿vamos con eso? Vamos. ¿Y querés que después ya vayamos a los consejos de Radio Futura? Bueno, espérennos, ya no nos vamos. Mucho para compartir. Así es. Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos pateando piedras. Aprendí, fue el más seguro. Radio Futura. Una idea que toma forma de sonidos. Baterías Oinari, venta y colocación de baterías. Revisión de estado de alternador y batería. Envíos a todo el país. Acércate a nuestro local. Estamos en Diagonal 74, número 439. Lunes a viernes de 9 a 17 horas. Sábados de 9 a 13 horas. Teléfono 0221-228-2529. WhatsApp 221-436-9051. Baterías Oinari. 15% de descuento para integrantes de la red Futura. Rebobina y volvé a escuchar en Radio Cut. Radio Futura. Una idea que toma forma de sonidos. Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5. En ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político. El ser humano es un ser político. Podemos decir, estamos acá, esto pensamos, esto decimos, somos subjetivos y somos arbitrarios. Elegimos la música que queremos pasar, decimos lo que tenemos ganas de decir y hacemos lo que nos gusta. Nadie nos va a decir qué queremos decir. Radio Futura. Cada vez menos FM. Cada vez menos FM. Cada vez más radio. Tentarles con la promesa de muchas frases que se dirán a lo largo de esta mañana. Los mundos posibles. Ay, ¿qué día soy? Che, estoy perdido en la fecha. Lunes a viernes, desde las 9. Sí, está la cosa en el aire de Futura, en el aire de 95. Algunos de los títulos a estas horas son estos. Lunes a viernes. Me revolean los ojitos por acá, porque no acepté un mate seguramente. Desde las 9. Estos son los acontecimientos, el juicio ha comenzado. ¿Qué fue lo que pasó en la masacre de Monte? Es la gran pregunta. Los mundos posibles. Lunes a viernes, desde las 9. Acompañarnos, porque nosotros lo vamos a acompañar a ustedes. Amigos y vecinos, tengan todos ustedes muy buenas noches. ¿Cómo andan por ahí? Cacodelfia. ¿Cómo va la cosa, che? Gracias por animarse a la esquina una vez más. Lunes a viernes, desde las 22. Por estar cerquita y darle sentido a estos recorridos que cada semana emprendemos por esa ciudad que soñó el poeta. Cacodelfia. Lunes a viernes, desde las 22. Le agradezco. Porque va a pasar que la hoja queda en blanco. En el viejo teatro y en la plaza nos vamos a estar encontrando con nuestra artista destacada. Claro, porque es el linchera el que deja cosas en blanco para que nosotros las llenemos, pero nosotros no tenemos ideas para llenarla y quedan así. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Viene la Argentina previsible, sin sorpresas. Porque no estábamos esperando quedarnos sin educación pública. Tampoco esperábamos portar armas. Los argentinos esperábamos que el país sin arreglo se empiece a arreglar. El 10 de diciembre se termina la espera. Viene la Argentina que estábamos esperando. Massa presidente. Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134. Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. Es ampliar derechos, cuidar la democracia y exigir justicia para vivir con dignidad. Es resistencia y movimiento, es memoria y futuro. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Defender derechos te cambia la vida. Una historia hecha de muchas historias. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor. Sé parte de la gran alianza. Sumate a la red Futura. Entra a www.fmfutura.com.ar. Somos una comunidad. Sumate a la red futura. Con muchas manos. ¿Estás armando una actividad cultural? ¿Querés contarnos? RadioFuturaLaPlata@gmail.com. ¿Vos Abelino sin el acordeón o sos vos? Le dijo un día Villarín. Si está al costado del rancho las horas perdidas, con esa música como una gangolina. Ocasiones rumbea para el baile. Piso de tierra regado, faroles desganados, las parejas como amacándose. Meta vino de acordeón. Ya se le refalan los recuerdos y los dedos. Sale con el paso inseguro. Medio se va sosteniendo con el instrumento. Si los mira de lejos, ni se sabe quién lleva a quién. Villarín tenía razón. Vos, Abelino, sin el acordeón no sos vos. Estamos de vuelta en De Pueblos y Caminantes junto con Leandro Echegaray, con Liz Vargas, también acompañando integrante de este equipo. Les invitamos a comunicarse a través de los teléfonos de Radio Futura. Estamos en el teléfono fijo 453-8250. Y nuestro WhatsApp, que es 221-619-0382. Los invitamos a comunicarse, a decirnos sus opiniones y compartir sus sentires. Uh-huh. Y hablando de sentires, queremos recordar a una oyente, consecuente oyente de Pueblos y Caminantes, que falleciera este año. La seguimos teniendo en una lista de oyentes porque no la queremos sacar. Ella era Lola Gutiérrez, Dolores Gutiérrez, que en los últimos años vivió en Ensenada. Nos hacía algún comentario, nos daba cuenta de que ella escuchaba el programa, así que la recordamos a Lola Gutiérrez con mucho cariño. Bueno, entre las muchas cosas lindas que tenemos hoy para compartir, esta presentación que va a ocurrir en esta semana, de la cual ya le hemos venido anticipando y hemos incluso publicado una nota en la página web de Radio Futura, que es la presentación del libro Peuma Uhl, El sueño del sonido, escrita por Soraya Maicoño y Daniel Senko. Es una presentación que se va a realizar en la Tribu Mostra, que es la sala de la FM La Tribu, cuya entrada es libre y gratuita. Está organizada por el Movimiento por la Lengua. Y esto es el próximo miércoles 22 a las 19 horas. Y al otro día, el jueves 23, se presenta la historia de Lucinda Quintupuray, una abuela mapuche que vivió hace 30 años en la comarca andina. Esto se realizará en la obra, en la sala de teatro Amarama, Patio Cultural del Abasto. Pero dejemos que nos cuente mejor la misma Soraya Maicoño sobre las obras, este libro y esta obra de teatro que ella está encarnando hoy por aquí. Mari Mari, Compuqueche, Pachantumay, Peumanguele, Cumemiyaguaymum, Alcoy Nizungun, Soraya Maicoño Inche. Buenas tardes, mi nombre es Soraya, espero que todos y todas estén bien. A través de este audio quiero invitarles a la presentación de mi libro Peuma Uhl en la Tribu Mostra, en el espacio cultural de FM La Tribu, en Buenos Aires, el miércoles 22 de noviembre, a partir de las 21, en Lambaré 873. Peuma Uhl es una reflexión profunda sobre mis últimos 25 años de trabajo como recopiladora de canto ancestral, como actriz mapuche, y cómo también a partir de mi andar, de mi recorrido, pude pararme en muchas circunstancias como vocera de comunidades en conflicto. Peumaúl va a estar acompañado por diferentes amigas, conocidas, queridas, que van a leer parte del libro, y voy a estar acompañada también por Aileen Chauque y su papá, la Urraca Negra en rap mapuche, y Ruwenru, un lamuén que vive también por allí, por Buenos Aires, hablante de mapuzungún, y Ulcantufe, cantor mapuche. Peumaúl es un trabajo que hicimos junto a mi querido amigo Daniel Selco. Vamos a estar compartiendo entonces palabras, imágenes, sonidos vinculados al Puel Mapu, al territorio mapuche, acompañados de canto mapuche. También el jueves 23 de noviembre a las 21 horas en Sánchez de Bustamante 543, la zona del Abasto, en Amarama Patio Cultural, voy a estar presentando mi nuevo espectáculo de teatro Lucinda. Lucinda Quintupuray fue una abuela mapuche que nació en el paraje de la Cuesta del Ternero, aquí en Puel Mapu, en la comarca andina del Paralelo 42, y hace 30 años fue asesinada, principalmente para despojarla de su territorio, para quedarse con su territorio. A través de recopilación e investigación que llevamos adelante también junto a mi querido Dani Selco, pudimos recrear el derrotero de vivencias que atravesó un sobrino de Lucinda, quien quisieron culpar injustamente de ese crimen. Este trabajo es un unipersonal dirigido por Darío Levin y tiene muy poquito tiempo de estrenado, y estaremos compartiéndolo también allí por Buenos Aires. Entonces, el miércoles 22 a las 21 horas en Lambaré 873, Peumaúl, en el espacio de FM La Tribu, y el jueves 23 a las 21 horas en Sánchez de Bustamante 543, Amarama Patio Cultural, la historia de Lucinda Quintupurray, Teatro Mapuche. Les agradezco la escucha y ojalá les den ganas de acompañar estas dos propuestas, que además de ser la presentación de un libro y la obra de teatro, principalmente es historias antiguas de nuestro pueblo, del Puel Mapu, de lo que hoy se conoce como Patagonia. Rume Mañum, Peu Cayal, Peu Manguelé, Peu Ain. Muchas ganas de que nos encontremos. Hasta pronto y muchas gracias, mi querida Lila Scotti, por la posibilidad de la difusión. Así era la voz de Soraya Maicoño adelantando estas actividades que se realizarán la semana próxima. Nosotros vamos a escuchar una grabación de los cantos tradicionales que ha recopilado Soraya desde el dúo que formó, desde el trabajo también que formó, que titulara Maui Danchés. Vamos a escuchar este tema que titula Calfune Wem Uifique Ñen. Calfune Wem Uifique Ñen Hamulei mun con mapuche Calfune Wem Uifique Ñen Hamulei mun con mapuche Helo el mun me wen Ñen mawitha Ñen ko Helo el mun me wen Ñen lafken Ñen mapu Helo el mun me wen Ñen mawitha Ñen ko Helo el mun me wen Ñen lafken Ñen mapu Fenten manu hei mi nyan kurupai. Fenten manu hei mi nyan kurupai. Fachan, kume kiñeke rakizuan amulaimun con mapuche. Neguentu aimun, kume meumun aunikenche, kawescar, selnam. Neguentu aimun. Mari, mari, mari, mari, inche maita, inche maita, inchiu ma huidanche, inchiu ma huidanche, inchiu puel mapumeu, inchiu puel mapumeu, ta impiu que ayelei, ta impiu que ayelei, ulcantun amuleimun, ulcantun amuleimun, fenchen mañukaimun, fenchen mañukaimun. Hermosa este canto a dúo que nos trajo Soraya Maicoño. Nosotros estamos ahora ubicándonos, o seguimos ubicados, porque en realidad Soraya Maicoño es de Río Negro, de la zona de la comarca andina, del Bolsón, que justamente es una provincia que recientemente ha renovado sus autoridades. Huerquinech, ayúdame con el nombre del gobernador de la provincia. Beretilnec. Beretilnec. Dicho en criollo. Beretilnec, que vuelve a ser gobernador, ahora gobernador por elegido, ¿no? Uh-huh. Por la población mayoritaria de Río Negro. Sí. Y sus intenciones se aunan con las de la candidata de la lista de la Libertad Avanza, que ha dicho que en el caso que ellos ganaran las elecciones, lo revocaría la ley 26.160, que declara el respeto por las tierras ancestrales de los pueblos originarios y da inicio al relevamiento territorial para la posterior entrega de los títulos de propiedad comunitaria, además. Uh-huh. Esta ley, que data de 2006, ha sido dos veces prorrogada, nunca terminó de ser promulgada, siempre ha sido un proyecto de ley, pero sí lo que se había comenzado de parte del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, era realizar el relevamiento que hace 10 años se detuvo. Entonces, se llegó a menos del 50% de los territorios, un 40% de los territorios fueron relevados, y luego, después no se continuó, incluso de aquellos que ya habían sido relevados, o sea que habían ya siendo considerados y archivados en carpetas para luego elaborar las escrituras, en esas carpetas están ya armadas y sin embargo esos territorios han sido han sufrido atentados, han sido desalojados algunos de sus pobladores, no se ha respetado lo que había sido ya acordado por la reglamentación vigente. Victoria Villarroel dice, una de las primeras cosas que dijo fue que esta ley iba a ser revocada por ella, por el Poder Ejecutivo, y ahora nos encontramos con el gobernador recién electo de la provincia de Río Negro, que entre gallos y medianoches pasa a presentar desde el bloque Juntos Somos Río Negro al Parlamento Provincial la intención de modificar la ley de tierras fiscales provinciales justamente a fin de que se modifique el código de procedimientos mineros de la explotación de las tierras, y para esto 48 horas antes de las elecciones nacionales. De esto dan cuenta los investigadores del CONICET a través de un comunicado realizado en las cuartas jornadas de antropología histórica de la Araucanía, Pampas y Patagonia, que dan cuenta que el día de ayer, martes 14 de noviembre, en razón de tomar cuenta de que la provincia de Río Negro había presentado este proyecto por el bloque de Juntos Somos Río Negro, dan cuenta del peligro que esto representa, que este proyecto es profundo y transversal, que afectan al conjunto de la población y de que deben ser tratados en debate público en el que las posiciones de los distintos actores afectados sean escuchados y tomados en consideración. Proyectos de semejante envergadura, dicen los investigadores, deben contar con una licencia social sólida y amplia. En particular, estos temas afectan a una gran cantidad de comunidades y pobladores del pueblo mapuche-tehuelche, cuyos territorios se encuentran emplazados en las llamadas, entre comillas, tierras fiscales, que en realidad son tierras del Estado que no pueden ser puestas bajo esta forma de privatización, que sería lo que este código estaría habilitando, ya que los pueblos indígenas son sujetos de derechos específicos garantizados por convenios internacionales con rasgo constitucional en nuestro país, por el artículo 75, por el cual deben ser consultados ante cualquier cambio de destino de las tierras en las cuales están asentados y también las tierras fiscales. También dan cuenta de que existe un corpus de investigaciones sobre temas vinculados a tierras, minería y su relación con la vida social de esta provincia, producidos en el marco del Sistema Científico Tecnológico Nacional, que está disponible para su consulta. Este comunicado lo pueden encontrar más amplio en la página Facebook de la coordinadora del Parlamento Tehuelche Mapuche, en donde han publicado este comunicado los investigadores antropólogos de la zona de la Araucanía, Pampas y Patagonia, haciendo explícito su posicionamiento. De esto queríamos comentarles porque justamente es uno de los marcos legales que se va a echar por tierra, como tantos referidos a derechos humanos, si el destino de nuestro país cambia de modelo, ¿no? De modelo ideológico, político y en todos los aspectos de su vida social. Nosotros vamos a seguir con la música que tenemos preparada mientras esperamos que nos visite Andrea Suárez Córica para hablar para traernos sobre la poética de los árboles. Y para eso vamos a escuchar al grupo, un grupo muy, muy interesante, que también viene desde Chile, porque hoy tenemos mucha música chilena, mucha música del sur de nuestra América. Un grupo que se llama Zapallo. Y en realidad es un grupo de mucha difusión entre el público infantil. Pero a nosotros nos gustó tanto, tanto, y es un tema de Víctor Jara que se llama Gira, Gira Sol. ¿Lo podemos poner en el aire? Podemos. Yeah. Carapi. Nuestros abuelos son los testimonios vivientes de las culturas. Gracias a ellos se mantuvo vivo el pasado como un libro abierto a las grandes consultas, dueño de la prudencia y del tiempo. Niña carta, adiós, Saishera Komi y Alap. Esto no se tiene que perder. Esto no se tiene que perder. Niña carta, adiós, Saishera Komi y Alap. Esto no se tiene que perder. Esto no se tiene que perder. Esta mañana, lindo telegrama, un ansioso colibrí me decía que las avias, insectos y ranas anuncian el fin. Nos trae una arbórea poética hoy, Andrea Suárez Corica. ¿Cómo estás? Hola Lila, hola Lean, ¿cómo andan? Bien, esperándote, extrañándote. Bueno, igualmente, igualmente. Contenta de estar acá. Trayendo un poquito, ¿se acuerdan que estuve de viaje en dos oportunidades? Llevamos arbórea a La Pampa, a Toay, y después estuve... No llevando una expedición, pero bueno, estuve en Corrientes. Es que tenías que dar lugar al asombro. Tenía que dar lugar al asombro, pero lo que quiero contar, justamente tiene un poquito que ver con eso, porque el primer asombro de la gente, cuando yo empiezo a conversar con los vecinos, porque vamos a recapitular un poco que este proyecto... No es sin los vecinos, no es sin tocar el timbre y preguntarle qué árbol tiene en la puerta, desde cuándo, ¿no? Y así ir como entramando con los relatos. Siempre hay un relato en relación a los árboles. Y bueno, le quería como retomar estas dos experiencias para contarles que en esas latitudes, tanto en La Pampa como en Corrientes, me ha ocurrido lo que me ha ocurrido acá en La Plata y me sigue ocurriendo. Que es cuando yo converso con la persona y le pregunto qué árbol tiene en la puerta, tanto en La Pampa como en Corrientes, la mayoría de las personas con las que conversé, ahí viene el asombro, me contestan, ¿qué árbol? No, ni siquiera está... O sea, existe. No. Qué barra. Así que ha sido una gran experiencia y un poquito quería hablar de eso. Cómo se juega la mirada sobre los árboles, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, que una persona te diga eso. Ahora, cuando la mayoría de la gente, con asombro, te dice, ¿qué árbol? Este que tenés en la puerta. Y lo miran como por primera vez levantan la mirada. ¡Ah! ¿Cómo, había un árbol acá? ¡No! ¡Ni idea! ¿No? Es increíble. Es increíble que me siga sucediendo esto y también me da tanta esperanza para seguir trabajando. Claro. ¿No? Te da motor. Exacto. Porque no falla, podríamos decir. No falla. ¿Qué árbol? Ay, una fórmula. Una cosa es que no sepan el nombre y no, otra claro. cosa es que por no eso, sepan. Por eso, no está, es. Exacto. Es negar la existencia. Está perfecto, no lo vemos. No saber qué especie de árbol hay en la vereda. No lo vemos. No lo vemos. Exacto. No pretendo el nombre, por supuesto, eso es mucho porque, bueno, sí, tenemos que tener una educación ambiental que nos hable de qué árboles. Claro. Pero es genial, lo quería traer porque sigo pensando en esto. Y entonces pienso en una de las cuestiones que siempre traigo con este proyecto, que yo había dicho que uno de los grandes libros del proyecto es Modos de Ver, de John Berger. Pero sobre todo, a pesar de que, por supuesto, me interesa lo de Berger, pero él hace un desarrollo a partir de la pintura. Hay en el prólogo una pedagoga y filósofa que se llama Eulalia Bosch, española, y ella, voy a leer un pedacito, si les parece, porque quiero que pensemos esto de la mirada, que a mí tanto me ha servido para entender cuando digo, hasta que el árbol no es atravesado por la mirada humana, el árbol no cobra existencia. ¿No? Es una cosa que está ahí. Justamente lo resumo en estas dos experiencias, ¿no? ¿Qué árbol? Ah, ¿no? Es eso, hasta que el árbol no es atravesado por la mirada humana, no cobra existencia. Y después los voy a ensamblar con otra idea del proyecto. Pero ahora quería leer, porque siempre en las caminatas decimos que una cosa es lo visible y otra cosa es la realidad. Y los árboles pertenecen al mundo de lo real, ¿verdad? Están ahí. Pero acá, por supuesto, Eulalia lo va a explicar mejor que yo, en esta distinción de lo real y lo visible. Lo visible no existe en ninguna parte. No sabemos de ningún reino de lo visible que mantenga por sí mismo el dominio de su soberanía. Tal vez la realidad, tantas veces confundida con lo visible, exista de forma autónoma, aunque este ha sido siempre un tema muy controvertido. Lo visible no es más que el conjunto de imágenes que el ojo crea al mirar. La realidad se hace visible al ser percibida, y una vez atrapada, tal vez no pueda renunciar jamás a esa forma de existencia que adquiere en la conciencia de aquel que ha reparado en ella. Lo visible puede permanecer alternativamente iluminado u oculto, pero una vez aprendido, forma parte sustancial de nuestro medio de vida. Esto yo creo que es un resumen del proyecto. Lo visible es un invento, sin duda, uno de los inventos más formidables de los humanos. De ahí el afán por multiplicar los instrumentos de visión y ensanchar así sus límites. Esto entonces es, como yo resumo, hasta que la mirada no atraviesa, el árbol no cobra existencia, empezamos a entender que el árbol es un ser vivo, empezamos a no poder dejar de mirarlo. Un poco quería traer todo esto de la experiencia del proyecto, ¿no? Cuando me dicen, no puedo dejar de mirar los árboles, ¿no? Se instaura como lo visible, antes era lo invisible, lo no mirado, y ahora es imposible dejar de mirar. Tal cual, nos pasa a nosotros, desde que te conocemos, de que nos has ido promoviendo esta. Sí, es formas. Como, claro, es como cuando a todos nos pasa alguna vez que alguien te marca algo y ya, ¿no? A partir de ahí vos tenés otra mirada, otra visión, otra consideración de la cuestión. Y bueno, quería compartir esto porque además la forma de mirar tiene mucho que ver con el saber que uno tiene, con el conocimiento y los saberes que uno porta. Y más sabemos, más miramos, más podemos mirar, que es lo que le pasa a los reincidentes del proyecto Arbórea, que muchas veces ya contestan qué especie es, o cuando hago algún tipo de pregunta relacionado, qué ven, como qué anomalía, ya ven los escombros, ya ven un corte, ya ven una herida. ¿Por qué? Porque ya tienen un bagaje, no solamente la experiencia, sino un concepto, una explicación, un fundamento sobre esa realidad del árbol, que bueno, rápidamente pueden verlo en la próxima expedición, ¿verdad? Entonces, todo el tema de la mirada A mí me interesa muchísimo porque, bueno, tiene estas aristas, ¿no? Filosóficas, pedagógicas, y tomando un poquito a Pestalozzi esto de lo que se aprende en medio, a Pestalozzi, el pedagogo suizo, lo que se aprende en medio de la naturaleza y con otros, difícilmente se olvida. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo se nos transforma la mirada estando con otros, cómo aprendemos, creamos un conocimiento y un saber entre todos, y cómo ese saber queda ahí latiendo para mirar de otra manera la próxima vez. ¿Sí? Me parece que más o menos es a lo que apunta el proyecto. Y bueno, estamos cerrando el año y me parecía que dejar picando, ¿no?, estas ganas de que participen de las caminatas, de las expediciones, de que podamos seguir viajando a otras latitudes y seguir recolectando estas experiencias que en definitiva se parecen bastante a La Plata en esto, ¿no? Uh-huh. De no considerar al árbol. Pero y también nos devuelve la imagen de nosotros mismos, porque dar cuenta de que hay un árbol es también dar cuenta de que hay otras personas. En estos aprendizajes que nos decís que son con otros, también le damos lugar al otro, ¿no? Le damos un lugar al otro del que no nos olvidamos más. Sí. Como aprendizaje compartido. Totalmente. Y lo bueno también de eso, Lila... Y la ciudad es eso. Es un espacio para vivir con otros. Sí. Y con otros que son personas, que son otros seres vivos. Exacto. Sí. Bichitos, claro, vegetales, claro. Pastitos. Sí, esa convivencia interespecie de la que nos habla... bueno, ahora se me fue el nombre. Donna Haraway. Sí. Que es tan importante, ¿no? Porque tenemos ese privilegio de especie, ¿no? Nosotros... Todo lo que nos molesta, un árbol, un bicho, lo que sea, lo matamos, lo cortamos, ¿no? Sin pensar en que es una comunidad que también existe ahí de otra manera, con otra forma, otros colores, con alas, con, con otros tamaños, otras dimensiones, otra cuestión temporal. Sí, lo que decís también me interesa porque esos otros no siempre son conocidos, ¿no? Entonces también es esto que decís de la ciudad, cómo construir comunidad con esos otros que nos cruzamos en una caminata, que no tenemos idea de quiénes son, y sin embargo tenemos una empatía ahí, que después cuando se ven, yo lo observo en los encuentros de las expediciones, que gente que parece amiga de toda la vida y yo siempre preguntando, ¿se conocían? No, nos conocimos en la expedición anterior. Claro, no, ¿entendés? Entonces eso para mí es una de las formas de hacer comunidad, ¿no? En la vereda, con otros, y cuando decimos otros, bueno, esto que decís vos, ¿no? Otros interespecies, no solamente nosotros. Me imagino también que cuando Andrea va tocando timbre, casa por casa, en la manzana que ha elegido para hacer relevada sus árboles, puestos en valor, digamos, ante la mirada de quienes la acompañamos en la expedición, también los vecinos van dando cuenta de quiénes son sus otros vecinos. Uh-huh. Porque muchos vecinos no saben quién vive al lado. Uh-huh. Y ella va tocando vecino en la puerta y le va explicando, le va preguntando, inicia este diálogo que cuenta hoy. Pero también va dejando como una estela de... Y recién estuve hablando con su vecino, que tiene este árbol, ese árbol, aquel. Y vas haciendo como un hilván visibilizando quiénes son los vecinos que viven en esa cuadra. Qué linda imagen, Lila, como hilvanando esos vecinos y vecinas que capaz que ni se ven, ¿no? Porque no. La gente a veces no sale por distintos motivos. Sí. Y es cierto lo que decís, se va tramando así, no porque el vecino me contó tal cosa, y capaz que ni lo conoce al vecino, no, lo conozco yo que soy de otro barrio. Muy comportamentalizados, ni sí. Hablemos. Sí, bueno. Pero así como no conocen los árboles, no conocen a los vecinos. Claro, también, sí. Y bueno, sí. Ya imposible de pensarlo en un edificio de departamentos, pero también delante del edificio puede ser que haya un árbol. Bueno, sí, creo ahora, que lo conté la otra vez, que un arbolito que pusieron en un, sí, en un edificio nuevo se estaba bastante achacado, así que le puse esa cinta para la protección para las hormigas y bueno, avisé por el grupo de WhatsApp que el arbolito necesitaba cuidado, el árbol necesitaba cuidado, riego, las hormigas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vos fíjate que alguien mencionó en ese grupo de WhatsApp de vecinos, noté que alguien estaba cuidando al árbol. Mirá. Pero vos fíjate, si bien eso a mí me gustó, porque bueno, había acciones ahí que se notaban, pero no comentaron. ¿Qué más podemos hacer? Digo, o sea, quedó ahí como en el cuidado mío, ¿no? Sí, yo digo, y además noté que alguien cuida el árbol y no, nunca se atrevió a preguntar, ¿no? Veo que hay una vecina que está regando nuestro árbol. Bueno, ya es importante que lo haya notado. Sí, pero digo, ¿no? ¿Cómo falta construir? Porque mirá que era noche tras noche. O sea, me estaban espiando, Lila. Me estaban espiando porque yo salía con las pantuflas y el balde. Y nadie me daba una mano con eso. No, para chumear sí está, pero no para salir a dar una mano. Pero bueno, estuvo bueno que pude mandar un mensaje y toda la cuadra se enteró, digamos, de ciertos tips de cuidados. Estuvo bueno eso. Pero bueno, yo lo último que quería como compartir y anclándolo un poquito con esto de Eulalia Bosch, de la mirada, que también siempre lo digo en las caminatas, que el árbol empieza a ser atravesado por la mirada y empieza a ser hablado. Entonces acá traigo al filósofo Marco Ye, que él habla de que los lugares son por los relatos que permiten contar y que nos contamos nosotros como humanos a través de esos relatos, que somos los relatos que podemos narrar. Y entonces digo, cuando uno empieza a hablar de los árboles, es eso, está construyendo relatos sobre los árboles. Uh-huh. Y empezamos a hablar de los árboles. Yo estoy segura de que ustedes en cualquier comida familiar, encuentro familiar, sacan el tema de los árboles por una cosa o por otra. Estoy segura. Y hace 10 sí. días, hace 10 días le regalé un sauce a mi hijo. Bueno, yo creo que sí, que sí, que sí. Regalamos. Porque mucha gente que conozco me dice, hablamos de los árboles, es increíble cómo se instaló. Y entonces yo aprendo, me dice algunas cuestiones, yo las llevo y las comento. Y yo creo fervientemente en esa transmisión que vamos haciendo entre todos. Sí. Le doy gracias por este espacio. Claro, y esto de averiguar. Y otro de la familia averiguó y da mucha sombra y otro averiguó qué raíces tiene. Ahora, ¿cómo se preocupa la gente por cosas tan mínimas? ¿Cómo qué? ¿Por qué? ¿Qué si la raíz esto, si la hoja lo otro, si la sombra lo de más allá? Me parece que antes de pensar en tener un árbol en una vereda, cosa que es tan básica. Ah, no, pero no era una vereda, era porque había que cuidar de que una pared... No era para la vereda, era hablar de árboles. Creo que nos estaba refiriendo solamente a Andrea a árboles de vereda. Pero en algún momento, claro, lo que digo es el árbol... Hay que cuidar porque después levantan la pared o las raíces no pueden avanzar. Uh-huh. Tienen que tener espacio. Sí, claro. Amplitud para poder crecer con libertad. Lindo sería tener un tilo, y un ombú, por ejemplo, que ese necesita mucho espacio. Qué lindo. Tenemos que hacer Lila, tenemos que hacer con nuestra amiga Natalie, para complacer acá al joven, una caminata a un ombú. Con relatos. ¿Dónde hay muchos? Dice, nos quedamos sin el de Plaza Italia. Bueno. Hay unos preciosos que me gustaría también, porque es Tolosa donde yo he vivido. Sí. En 12, 520 y 521 o 521 y 522, ahí hay una rambla verde y hay varios ombúes. Ahí sería lindo ir a hacer un picnic, una caminata, sí, para que Leandro no se quede con las ganas. Hay que complacer. Tiene que llevar la guitarra. ¡Uh! Sí, cómo no. ¡Uh! Uy, alguna canción, hay que buscar una canción de Lombú a Lombú. Sí, hay. Sí. Vamos a encontrar fácil. Bueno, me gusta la idea, pues yo venía pensando en eso porque cuando los vi esos ombúes dije, qué lindos que están. Y pensando en esto, está más en Plaza Italia, el que no está más acá en 4 o 2 y 72, que el municipio también lo sacó para hacer la bicisenda. Hoy sí. Ese lo sacó porque en vez de hacer una línea curva, parece que no saben hacer más que líneas rectas, y al encontrarse con el gran ombú... Yo te diría que no saben más que tirar árboles. Sí, realmente. No hablemos ni de línea recta ni de... En la Rambla de 72, acá entre 5 y 6, alguien, no sé quién, plantó un ombú. No me digas. Hace 2 años, me parece, y ahí está creciendo un ombú chiquito. Es... 72 entre... 72 entre 5 y 6 es. Ah, voy a mirar. Si no es entre 5 y 6, es entre 6 y... ¡Qué bien! Allí por esa zona, pasando una persona... Pasando el pequeño club. Que es voluntariosa y que sabe también qué es lo que está plantando. Es como estos... Bueno, hay otro ombú perdido en la Rambla de 60. 11 y 12. Exacto, ese también. Que sí. Peligró ese ombú, peligró cuando se achicó la rambla de la Avenida 60. Sí. Y los vecinos. Exacto. Los vecinos hicieron la obra del presupuesto participativo de esa época para que esa rambla se construyera específicamente para no sacar el ombú. Exacto. Que fue la única rambla totalmente atípica de la ciudad de La Plata, fue porque una rambla que se ensanchaba. Sí, pero tal ahí cual. Estuvo. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, ahí tenemos un ejemplo de lo que es juntarse con otros para reclamar. Hablando de árboles en la vereda, me llega ayer la propuesta de unas compañeras de que viven en la zona del Arroyo Carnaval, que han iniciado un proyecto para cuidar y tener un árbol nativo en la vereda, en tu vereda. Se llama Plan Matriz Nativa de Arbolado Público. Junto con la Asociación Vecinal para la Protección del Bosque Las Banderitas, estamos impulsando el Plan Matriz Nativa, una planificación de arbolado público en veredas de los barrios que circundan al Bosque Las Banderitas, que está ubicado en Arroyo Carnaval, entre 154 y 178. Entonces, lo que tienen como objetivo, aumentar la cantidad y heterogeneidad del arbolado del barrio, ofrecer hábitat a la vida silvestre, recuperar nuestra identidad cultural y paisajística para vivir en armonía con la naturaleza y respetando el entorno, y para mejorar la calidad de vida de todos. Ellos dan una dirección, un formulario para inscribirse, y nosotros tendríamos que difundirlo quizás a través de algunas páginas, un Instagram. Bueno, yo te cuento, me lo pasaste ayer y se lo pasé a una amiga que vive en Las Banderitas. Ya se había anotado y está contentísima. Sí. No sé qué nativas van a plantar, pero, por ejemplo, si plantan coronillo es la única especie que es hospedera de la bandera argentina, exacto. La mariposa bandera argentina. Sí, así que bueno, genial. No, me parece un emprendimiento maravilloso. Es en estos momentos que uno quisiera ser vecino de Las Banderitas para tener un nativo y participar de esta jornada. Me parece muy buena iniciativa. Me parece un proyecto a largo plazo. Exacto. El trabajito de hormiga, de una buena hormiga. De la buena hormiga que no se come los arbolitos. ¿Qué te parece, Leandro, si en otro programa, nos quedan algunos todavía para fin del ciclo, hablamos con Vivian, que es una de las chicas que está en este proyecto? ¿Cómo no? Sí, sí. Sí, que nos cuente, yo quiero saber qué nativas. El Arroyo Carnaval es el que está para el lado de Correa, ¿no? No. ¿Para dónde queda? Las Banderitas viene a ser más o menos 450, suponte, y 150. No, es 460. Bueno, yo sé porque voy a lo de mi amiga. Tenés que ir por Camino General Belgrano, suponte Centenario, y agarrar la 467. Ah, le das para, sí, como sí, si fueras para Ruta 36. Ah, sí, sí. Ahí. Sí, sí. Atravesar Citibel. Claro, claro, sí, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ya nos vamos con un, sabiendo de un proyecto nuevo. Sí, ¿qué mejor? Sí, sí, queremos saber que yo quiero saber las nativas que van a plantar. ¿Qué eligieron? ¿Con qué criterio? Sé que, por ejemplo, bueno, Fumo Bravo, Anacagüita, son especies nativas que se recomiendan para las Fumo veredas. Fumo Bravo para veredas es muy bueno. Sí. ¿Cómo? El Fumo Bravo para veredas es muy bueno, sí. Precioso, sí. Y es de rápido crecimiento. Ah, también. Mira, bueno, ¿ves? Ahí está. Sí. Que ahí está todo el tema de la paciencia. Tenemos que tener más paciencia y... Pero bueno, por el tema de la sombra. Sí, paciencia y cuidado. Cuidado, y el tema también, claro, cuando crecen muy lento, a veces que quedan muy pequeños mucho tiempo para que no los... Daniel, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, Anacagüita preciosa. Nos vamos, te vamos despidiendo con la propuesta de que nos vengas a acompañar el miércoles 12 de diciembre, que va a ser el último programa de este ciclo 2023. Aquí estaré, qué lindo. Sí, sí, vamos. Miércoles 12, entonces vuelvo. Bueno. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Y nos estamos viendo. Nos vamos para la tierra veracruzana. Veracruzana, solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies, de la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver, mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. En mi tierra veracruzana, solo quiero abrazar el mar, ver la noche desde una hamaca, de mañana solo cantar. En el campo enterrar las piernas, en la arena solo bailar. En un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear. Volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana, te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Melodías con tus paisajes de verde limón. Un rosa guayaba que uso pa' amor. Un rojo amarillo pitaya la flor. Azul de tu golfo y rojo pasión. Volverte a ver, volverte a ver. Yo te quiero querer. Volverte a ver, volverte a ver. Pa' ponerme a mover los pies, de la Yo te quiero querer. ¡Bamba! Vámonos a comer mango, dice Natalia Lafourcade con Mi Tierra Veracruzana, con los macorinos. Estos días buscamos expresar de alguna manera y con las palabras más certeras, más concisas, más directas, lo que nos preocupa, lo que estamos sintiendo, y tratamos ahora con Leandro de poder expresar una de las cosas que más nos ha llamó la atención, si se puede decir. Lo que nos más ha agradado es cómo muchas organizaciones sociales se están expresando. De todo tipo. Se está expresando gente y organizaciones que han aparecido para expresarse, sí, también. No quiero que suene chiste, pero hasta la comunidad memera de las redes sociales se ha juntado y agrupado para expresarse a favor de Sergio Massa, uh-huh, y en contra de Javier Milei. Las comunidades del fandom, de distintos tipos del fandom, de Taylor Swift en adelante, aparecieron y también se han expresado. Me parece que hay una movilización social muy, muy importante alrededor de eso. Los clubes de barrio, las asociaciones, sí, civiles, también. Las bibliotecas populares, bueno, sí, esto de es necesario pensar juntos, es necesario advertir, es necesario salir afuera, porque si nos quedamos dentro de las cuatro paredes no se escucha, nos, claro, hablamos entre los mismos. Sí, claro. ¿No? De salir afuera, y eso está pasando. Mañana a las 18 hay una marcha de artistas en la ciudad de La Plata. Sí. Bueno, por hacerlo presente, ¿no? Uh-huh. De tantas formas de salir a la calle y de habitar la calle diciendo paren, ¿no? Y bueno, acá nos tenemos la posibilidad de expresarnos a través del foro argentino de radios comunitarias, cuyo presidente es Juan Salvador de Luz, coordinador también de Radio Futura, y él ha escrito una nota de opinión para la agencia informativa Farco, en el cual llama a votar por Sergio Massa en el balotaje, y nos parece que él habla por nosotros aquí. ¿Mm? Cuando justamente ahora la palabra democracia está muy vapuleada, la usan de uno del lado y del otro, y él dice, democracia es mucho más que un voto, es construir un marco de acuerdos sobre el cual poder desarrollar el bien común, fortalecer la pluralidad de voces y el diálogo. De las deudas hablamos todos los días, con ellas convivimos cotidianamente. Pero la democracia no es solo el conjunto de representaciones institucionales, sino también una cultura, una forma de memoria y la sumatoria de experiencias. Las radios comunitarias, que comenzaron a funcionar en la década del 80, haciendo uso de la tecnología de la frecuencia modulada, se vertebran sobre ciertos pilares conceptuales y políticos. El derecho a usar de la palabra pública por parte de las organizaciones sociales, la amplificación de la voz de los sobrevivientes de la dictadura, la producción musical de la región y la disputa a la agenda oficial de silencio que reinaba sobre las consecuencias del genocidio. Y nosotros agregamos acá también de las familias de los desaparecidos en democracia, que tienen poca y ninguna voz en los medios. Uh-huh. Lo han tenido en las emisoras de FM. Sí, claro. Fueron este tipo de proyectos los que colaboraron el derecho al encuentro de las personas que integran una comunidad al desarrollo de espacios en colectivo, bibliotecas, sindicatos, clubes, grupos migrantes que peleaban su derecho a participar, estudiantes que exigían mejores condiciones de inclusión, incipiente movimiento de mujeres, pueblos originarios que reclamaban sus tierras, personas encontrándose y participando activamente, y como síntesis política, la mirada común, solidaria, darle algo al que le falta, un espacio público para todos y todas. Dicho directamente, si tenemos que poner plata con la finalidad de sostener un sistema de salud quizás nunca vayamos a usar en la vida, pero es ese sistema el que salva a un desconocido de morir, Estamos de acuerdo. La dupla Villarroel-Milei se manifiesta de modo principista en contra de nuestra base fundante. Son ajenos a nuestro devenir. Si bien todas las calles forman parte de la democracia, La Libertad Avanza juega en la vereda de enfrente. Y vamos... Vamos a recomendarles si quieren que lean la nota completa también. Sí. ¿No? Nosotros les por un lado les recomendamos esto, leer la nota completa porque no tiene desperdicio. Uh-huh. Y la pueden encontrar tanto en la página www de la agencia farco.org o en la página www.fmfutura.com.ar. Sí. Farco.org.ar. Pero como Farco, Agencia Informativa Farco, sí, sí, sí, ya lo encuentran. Me parece interesante que al final de la nota quería mencionar esto, que dice: nuestra red es diversa, plural y militante. Un grano de arena de lo que suele nombrarse como el campo popular. Y en esa diversidad de miradas, tensiones, trayectorias, principios y memoria, la síntesis es clara. Convocamos a ejercer un voto de resistencia y de un punto de inicio para lo que vendrá. Llamamos a votar a Sergio Massa. Que nadie se haga el distraído. El 20 de noviembre mismo estaremos discutiendo y analizando cómo seguir, sea cual sea el resultado. El fracaso de La Libertad Avanza en este escenario es indispensable. Es prioridad que el futuro nos encuentre trabajando en una democracia con todas las voces, por un sistema plural de medios, por políticas de fomento a la comunicación federal. Nuestro pliego de demandas al oficialismo y al posible gobierno de Unión por la Patria sigue intacto. El 19 llamamos a votar a Sergio Massa. Y al otro día vamos a estar peleando, sí, por todas las conquistas que están allí presentes. Es que no vamos a perder, no se nos van a caer los anillos por emitir un voto hacia un lado. Tengamos un voto pensante. Claro, me parece que es parte de lo que el campo popular ha podido siempre expresar. Uh-huh. Y hacer uso de eso. Desde aquí creo que siempre se está al lado del campo nacional y popular. Gracias, Leandro. Gracias, Lila. Por acompasar, por este contrapunto que hacemos cada miércoles. Andrea, hasta pronto. Gracias. Nos vemos. Hasta pronto. Pueblos y caminantes. Caminando por el mundo, se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De Pueblos y Caminantes. Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 70.